con chimpón. Continuamos en Entre Mate y Mate y ahora sí está del otro lado Marcela Rodríguez. Hola, Marcela. Hola. Hola, mucho gusto, Renata. Buen día a todos los oyentes ahí capillenses y de la zona. Qué placer. Igualmente para nosotros poder estar en comunicación con vos y también en este contexto de esta formación que se da abierta, ¿no?, para todo el público de manera virtual sobre ordenamiento territorial y atribuciones municipales. El primer encuentro va a ser ordenamiento territorial y atribuciones municipales este miércoles próximo, 4 de agosto, de 16 a 18 horas, y el otro miércoles, encuentro procesos de planeación y ordenamiento territorial, la experiencia de San Marcos Sierra, cambios normativos e impactos. Bueno, contanos un poquito cómo surge esta idea de esta formación. Mira, queremos compartirles que empezamos a recibir y tenemos una serie de preocupaciones y demandas en torno a cómo manejarse en cada municipio, en cada comuna, en términos temas centrales, sí, ¿no? Como qué es el ordenamiento, qué es el territorio, qué márgenes y qué competencias territoriales, ¿no? Porque a veces dejamos actuar. Yo creo que todos sabemos lo de los desequilibrios, las desigualdades y los profundos daños que el no hacer o el hacer o el dejar hacer produce en el entorno y en la reproducción de la vida. Sí. No solamente la vida humana, sino también de la no protección de la flora, de la fauna, del patrimonio natural, pero también cultural que las zonas tienen. Entonces, a partir de un conjunto de demandas, etcétera, incluso algunos de para entender, incluso hasta cuestiones claras, ¿no? Como qué pasa con un tribunal de cuentas, la ciudadanía, qué lugar tiene en la gestión pública, etcétera, es que decidimos lanzar nosotros decimos este primer ciclo, porque quiere decir que no lo vamos a agotar en estos encuentros, porque nosotros somos muy receptivos, sí, a los intereses, a las preguntas. O sea, no es simplemente, digo esto para que el que se conecte el próximo lunes, vamos a tener una primera parte que vamos a avanzar en compartir algunos elementos que nos hagan pensar por qué como ciudadano, como concejal, como miembro de una organización, como periodista, por supuesto más para quienes cumplen una función pública, qué entendemos por territorio, qué es el ordenamiento, qué es eso que es de interés público, ¿no? Porque a veces se puso como sinónimo de estatal, sí, y acá vamos a develar que no son sinónimos. Entonces es importante estas preguntas y también dar lugar después a tener bien, porque también vivimos en un país federado y los municipios y las comunas, y cuando yo pienso en municipio no pienso igual Estado, ¿se entiende? Estoy, sí, pensando en toda la comunidad, en la ciudadanía que vive, que comparte esa jurisdicción, ¿ah? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué atribuciones? ¿Qué márgenes? Porque vamos a encontrar y vamos a ver que se puede hacer más de lo que creemos, ¿viste? De lo que creemos. Entonces, ahí también van a estar unos divinos, yo siempre digo que son unos Messi jurídicos, que se especializan en derecho provincial y municipal, ¿no? También para develarnos y aclararnos que hay más márgenes de hacer que lo que creemos, ¿no? Y tenemos atribución y responsabilidad sobre todo esto. Y entonces no se puede, la idea es compartir algunos elementos y dar bastante pie. Porque van a ver que tenemos unos coordinadores, animadores, que van a ser divinos, unos docentes con mucha experiencia, para ir tomando preguntas, dudas, comentarios, y vamos a dar bastante lugar a eso, al intercambio, ¿no? Al intercambio, a que nos pregunten desde qué son los consejos barriales, cómo se puede dar lugar a eso, qué pasa con cuando ese grado de dispersión que las normativas tienen, y también de desconocimiento, sí, y a veces hasta de no aplicación, de yuxtaposición, etcétera, etcétera, que hace que en esa anarquía de la desigualdad y el desequilibrio, el hacer de las municipios comunas por acción o por omisión contribuyan a eso. ¿Ah? Ese es el sentido. Está buenísimo. Y es abierto. Es una plataforma de nuestra universidad, como que tiene bastante capacidad, etcétera. Y bueno, eso, y los esperamos, entre puntualmente. Hemos tratado de acomodarnos en un horario propio de los pueblos y de las comunas del interior, que nosotros sabemos que a partir de las 17, 18 horas todos se ponen en actividad, sí. Que a las 12 o 1 se van a comer, y en buena hora que se pueden dormir una siestita. Y bueno, eso. Está buenísimo, interesarles. Sí, no, la verdad que está buenísimo. Nosotros hay mucho del diagnóstico que uno hace sobre la zona, de la falta de conocimiento, de un montón de herramientas que tenemos a disposición, un montón de derechos y obligaciones que desconocemos, uh-huh, y conceptos, uh-huh, que a lo mejor, ¿no? Como destacás, que nosotros damos como que entendemos de qué va, pero hablar qué es el territorio, cuáles son las atribuciones de cada estamento. Me parece fantástico y lo vemos urgente, la necesidad de tomar conciencia sobre el ordenamiento, porque vemos que nuestros lugares van creciendo de una forma totalmente anárquica, desorganizada desde hace mucho, y que esto va a seguir sucediendo si nosotros no empezamos a plantear las herramientas que ya están, más allá de los, uh-huh, estados, ¿no?, que deberían estar presentes en este, sí, proceso, sí, sí, la ciudadanía también. Y me parece buenísimo este impulso de estos encuentros abiertos y sin inscripción a través de la plataforma Meet, ¿no?, Google Meet. Ya vamos a estar compartiendo todos los links para que la gente se conecte, se sintonice. Miércoles 4 de agosto es el primer encuentro, de 16 a 18 horas. El título de este encuentro es Ordenamiento Territorial y Atribuciones Municipales. Y el próximo miércoles 11 de agosto, de 16 a 18 horas también, Procesos de Planeación y Ordenamiento Territorial, la experiencia de San Marcos Sierras, cambios normativos e impactos. Bueno, también hay todo un tema, ¿no?, en San Marcos en este momento. Sí, pero la idea también, ¿sabes qué? Alguien dirá, bueno, pero me van a contar algo de San Marcos que no me toca. Nosotros estamos previendo una introducción que nos permita repasar y ver cómo llevar a cabo, no los productos, sino un proceso de planeación, ¿no? Que, o sea, en términos como decir, yo aprendo de la experiencia de los otros para ver si no pensamos la propia, ¿se entiende? Con, sí, las particularidades. Es más, nosotros creemos que no hay un formato que se tiene que trasladar de una comuna de modo igual. Yo otra vez hablé de la identidad, entonces van a ver cómo trabajamos los perfiles, las líneas directrices que recuperan la direccionalidad donde una comuna y un municipio quiere, pero no para el futuro, que quiere para el presente, quiere para el ya. Sí. Entonces le vamos a mostrar cómo repensar eso para cómo organizar y distribuir los espacios, los factores, las tendencias, las zonas, los modos de ocupación, los usos, pensar los usos, pero pensarlos con el conjunto. Sí. Porque si lo piensan dos, tres, ustedes ya van a ver que nosotros, en una de las primeras cosas, es que en nada que tenga que ver con nosotros puede ser sin nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que nos toca a todos. Sí. Esto nos toca a todos. No es solamente de, es más, él tendrá un plus de responsabilidad quien han sido electos, pero eso sería en la democracia formal. En la democracia deliberativa o participativa, como nosotros impulsamos, somos todos responsables de lo que sucede. Sí. Entonces, más que nunca debemos formar y entender cómo todas nuestras prácticas o nuestras conductas favorecen o destruyen el hábitat, el ambiente, el territorio donde vivimos, ¿no? De ahí que lo estamos como convocando. Entonces, y cuando veamos lo que pasó en San Marcos, es para ver y aprender, claro, cómo generar una estructura de participación, o cómo repensar las zonas o las zonificaciones o las plazas turísticas, por ejemplo, cómo le ponemos coto, qué tipo de turismo queremos. Son preguntas básicas básica, diría yo, pero bien profunda. Es como lo filosófico, que parecen preguntas sencillas, pero de mucho alcance. Totalmente. ¿Qué turismo quiero? ¿Qué comercio? Que no significa, y quiero advertir esto, porque a veces hay gente que dice, no dicen estas cosas, están en contra del desarrollo. No, de otro tipo de desarrollo. Claro. ¿Se entiende? Claro. No es que estamos estamos en contra de que la gente, al contrario, tenga un buen vivir, tenga buen... pero debe tener sostenibilidad ambiental, económica, social, lo que hacemos. Que esto no expulse a los capillenses que viven a 50, 60 años y se entiende, y claro, cómo hay lugar también para el conjunto. No, es el modelo de crecimiento que queremos, y entender que hay distintos modelos de crecimiento y que podemos participar en eso. Me parece maravilloso. Te agradecemos un montón, Marcela. Nos encanta escucharte. Bueno. Y bueno, aquí estaremos promocionando estos encuentros y los subsiguientes que sabemos que se van a venir. Sí, seguramente, miren, el tema, vamos a anunciar algo sobre participación ciudadana, pero no vamos a desarrollar, y seguramente que lo haremos a lo mejor en algún otro encuentro, sí vamos a dar unas pistas sobre eso, porque el tema de democracia y formas de participación ciudadana tiene mucha tela, ¿no? O sea, da Sí. para otro encuentro, porque hay que explicar mucha cosa, lo que son las audiencias, las revocatorias, los consejos barriales, o sea, tiene mucha minuciosidad. No Sí. quiere decir que en términos generales, se entiende, en otro encuentro, en otro ciclo, vamos a abordar más en profundidad las formas democráticas, porque si hay algo que tienen las comunas de los municipios, que son escuelas de democracia. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos sustancia? Bueno, un placer, y ya Igualmente. saben, los esperamos. Coman temprano, acuéstense y prepárense unos matecitos o algo y conéctese. Y tengan preguntas, tomen nota, y seguramente te cuento, les Sí. compartimos a todos los oyentes, a todos los interesados, que una síntesis de devolución de cartilla, una vez terminado el ciclo, le vamos a compartir. Así ustedes en las redes pueden tener, si a alguno se le escapó, lo que estamos subiendo, lo que estamos diciendo, para que lo tengan y después a lo mejor, qué sé yo, lo impriman, lo repasen, lo abren, si Buenísimo. tienen una computadora, lo abren en la computadora. ¿Ah? Muchísimas gracias, Marcela. Acá quedamos a disposición, con los micrófonos y ávidos de toda la información que tengan para compartirnos. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, abrazo fraterno. Chao, chao. Chao, gracias.